Hola, bienvenidos al podcast número 1 del curso denominado Calidad e Importancia en el Servicio y Atención a Clientes. El día de hoy abordaremos el tema calidad de servicio. ¿Pero qué es calidad de servicio? Calidad de los servicios, término que precisa la norma ISO 9000, como el aseguramiento de un resultado satisfactorio originario de una actividad, en la interfaz entre el distribuidor y el cliente, siendo el servicio generalmente intangible. La prestación de los servicios implica obligatoriamente al menos una de las tres situaciones siguientes. Inciso A, una actividad realizada sobre un producto palpable, entregado por el cliente. Inciso B, una actividad realizada sobre un producto intangible, suministrado por el cliente. Inciso C, la entrega de un producto intangible y la creación de una ambientación para el cliente, hoteles, restaurantes, casas rurales. En este punto, nos podemos percatar de algunas problemáticas en la medición de la calidad de los servicios. La calidad de los servicios es subjetiva al estar claramente relacionada con lo que el cliente percibe. Es el juicio que el cliente efectúa sobre la excelencia o superioridad del servicio recibido. Por tanto, el grado de calidad de los servicios dependerá por una parte de la capacidad de la organización que preste el servicio por conocer y comprender las necesidades del cliente, y por otra parte, del esfuerzo y la eficacia con la que se lleva a cabo el proceso, y es en ese esfuerzo y eficacia donde reside la calidad de los servicios. No obstante, en muchas ocasiones, en el sistema de gestión de calidad de los servicios, se relega a un segundo plano y la organización se conforma con un simple cuestionario sin base científica y conteniendo una serie de preguntas sobre generalidades, lo cual le impide establecer unas estrategias fundadas en aras a la mejora continua de los servicios. Las organizaciones se limitan a cumplir de todos los requisitos de la norma ISO en cuanto a procesos, pero el enfoque al cliente no es bien comprendido. Dado que medir la calidad de los servicios es un tema algo complejo, las medidas para conseguir la calidad total hace que el cliente se basan en el control y objetivos de los procesos, sin considerar que los servicios es un proceso más, quizás el proceso más importante y que hay que tener igualmente a la calidad total de los servicios que la empresa presta y que los clientes demandan. Y es que medir la calidad de los servicios es algo complejo que no todas las organizaciones saben enfocar. Un servicio no es un elemento físico, es más bien el resultado de las actividades generadas por la organización para satisfacer al cliente y de cómo éste lo perciba respecto a lo que hubiera deseado, resultará la calidad del servicio. Es así que te invitamos a investigar más sobre la calidad del servicio para así poder brindar un excelente servicio y atención al cliente de su empresa. Para dar por finalizado nuestro podcast, te invitamos a elaborar un archivo en PDF donde nos plantees una reflexión sobre el tema abordado. Esto para saber discernir entre qué cuestiones y acciones te pueden ayudar a brindar una mejor atención y servicio al cliente, esto como objetivo principal del curso. Me despido, no sin antes recordarte que te esperamos en el siguiente podcast del curso denominado Calidad e Importancia en el Servicio y Atención al Cliente. Hasta pronto.